La tierra estaba corrompida ante Dios y llena toda de iniquidad. El pecado del primer hombre alcanza a todos los hombres y también a toda la creación. Todos los hombres son pecadores a causa del pecado del primer hombre, a causa de la hibridación del hombre, a causa de tener en hombre un cuerpo que no pertenece totalmente a la naturaleza humana, sino que tiene una mezcla de especies. Y ese pecado del primer hombre fue causado voluntariamente por él. Quiso el mal para toda la humanidad. Quiso la separación de Dios para toda la humanidad. Quiso que toda la humanidad fuera su esclava y que él fuera el Dios sobre esta tierra. Maldita Adán, la tierra a causa tuya. Esa maldición que todavía hoy día en la actualidad se ve por todas partes. Esa corrupción, esa iniquidad en todos los ámbitos de los hombres y de la naturaleza creada. Y son muy pocos los hombres en la actualidad que ven el pecado del hombre en toda la naturaleza. El primer hombre tras su pecado tuvo a su disposición los híbridos que venían de Caín. Y se puso a experimentar con los hombres, se puso a experimentar con los animales, con los vegetales, con la creación entera. Era el Dios sobre esta tierra, era el que mandaba en todas las cosas. Para que la tierra llegue a esa maldición, para que todo sea iniquidad, todo esté corrompido, no solamente hay que cruzar las especies con el pecado del primer hombre, se cruzan la especie humana con la especie animal. Eso no produce en sí la corrupción, eso produce la muerte de la naturaleza humana porque adquiere un cuerpo de animal que está su ADN, está, tiene como fin la muerte, está llamado a la muerte. Solamente el cuerpo del hombre, de la naturaleza humana, según Dios lo creó, estaba llamado a la vida. No podía morir. Así que el pecado del primer hombre trajo como consecuencia primera la muerte de la naturaleza humana al cruzarse las especies humanas. Pero Adán no se quedó ahí, sino que trabajó en ese pecado, trabajó en la naturaleza humana y en toda la creación. La maldición de la tierra es por la manipulación genética que el primer hombre obró en todas las criaturas. El primer hombre sujetó a las criaturas que Dios había creado plantas, animales, hombres, a su pensamiento soberbio y orgulloso. Y esa obra todavía permanece en ellas. El primer hombre crea la primera raza no humana híbrida. Estas razas no son los hijos de los hombres que vienen de la unión carnal entre los hombres. Son los llamados seres extraterrestres, que son seres creados por el primer hombre. No los ha creado Dios. Dice Conchiglia, espíritus alienígenas que ya están sobre la tierra y obran con semblante humano, pero que de humanidad no tienen nada. Son espíritus inteligentes, pero sin alma humana, sin corazón humano. No son hombres, aunque exteriormente posean un cuerpo humano y parezca que piensan y obran como los hombres. Estas razas alienígenas tienen su origen en un tubo de ensayo, de laboratorio, en una manipulación genética que obró el primer hombre. Estas razas híbridas, que son consideradas por el hombre actual como seres superiores y evolucionados, no son hombres, pero aparecen como tales y pueden vivir entre ellos. Son espíritus inteligentes en el mal que asumen un cuerpo y lo pueden transformar. Es un cuerpo espiritual, pero que puede tomar la forma de cuerpo humano. Son espíritus demoníacos en un cuerpo. También pueden tomar otras formas de cuerpo no propiamente humano, con características animales, porque el primer hombre creó varias razas alienígenas en el laboratorio. Se puso a experimentar con su semen, que era puro totalmente. Por eso se sabe que hay 108 clases de seres extraterrestres. Esta obra del primer hombre no es solamente la obra del hombre, es también la obra del demonio. Lucifer y el Señor de la Tierra, el primer hombre, que trabajan en dos planos distintos, pero al unísono, al mismo tiempo, cada uno en su propia dimensión. Y cada uno ha arruinado el proyecto de Dios. El primer hombre empezó la manipulación genética porque siguió la mente del demonio, que quería tener a su disposición a través del hombre todos los hombres y toda la creación de Dios. Son muchas cosas las que el demonio ha hecho en este planeta y en la creación divina durante 50 millones de años. Y el resultado es lo que vemos hoy día, un desastre por todas partes. Desde el principio hay dos descendencias, la del primer hombre y la de la primera mujer. Los puros, los hijos de Dios, puros en su ADN, y los híbridos, los que no son puros en su ADN. Y estas dos descendencias, esas dos humanidades, han colonizado el planeta Tierra y han evolucionado en su propio ámbito. Y progresaron en ciencia hasta el punto de colonizar otros planetas. Ellos nos llevan 15.000 años de adelanto en ciencia y técnica. Lo que el hombre hoy descubre en la ciencia y la técnica es un cero si se compara con lo que ya saben estas razas que están fuera del planeta Tierra. El hombre, en sus dos descendencias, los puros y los híbridos, se esparció en los planetas del universo. Pero quedaban en este planeta Tierra los híbridos que pertenecían a la descendencia de Caín. Y entonces este planeta fue un experimento del primer hombre. Y así el primer hombre desafió y engendró con su semen, sin el contacto natural de una hembra, es decir, en un tubo de ensayo en el laboratorio, engendró y experimentó hasta crear otras razas híbridas, muchas con características diversas. Y estas razas híbridas han estado en este planeta y también han conquistado otros planetas, también colonizándolos. Están los hijos de Dios, que tienen alma, espíritu y cuerpo humano. Están los híbridos, los hijos de los hombres, que tienen alma, cuerpo y cuerpo animal, mezcla de animal y humano y espíritu. Y están las razas híbridas, que son espíritus inteligentes sin alma en un cuerpo humano animal. Así que desde el principio hay una batalla, tanto espiritual como material, entre estas razas, entre los hombres híbridos y los hijos de Dios, por conquistar y tener el poder del planeta Tierra. Porque en este planeta Tierra es donde se da la vida. En los demás planetas no hay vida como la que se da en la Tierra. Hay otra clase de vida diferente de acuerdo a los espíritus que allí están. Tengan en cuenta que este planeta Tierra ha sido un lugar de experimentos, de guerras, de catástrofes continuas, y por tanto no hay memoria de lo que se ha hecho aquí, porque todo se ha quitado de en medio con bombas atómicas. Por la manipulación genética de toda la creación es como aparecen los gigantes y demás animales que son grandes a los ojos de los científicos, como los dinosaurios, etc. Pues el objetivo de esta manipulación genética era la creación de una humanidad que fuera inteligente y fuerte como los hombres, pero sometida a ellos, a su servicio. De aquí nacieron muchas clases de gigantes, los cuales no tenían corazón, no tenían alma, pero que poseían un comportamiento de odio y de violencia hacia el hombre. Dice así el libro del Génesis: antes de que se unieran los hijos de Dios con las hijas de los hombres, existían los gigantes en la tierra, los Nefilim. Es un término hebreo que implica no tanto la idea de una gran estatura como la ferocidad temeraria, personajes impíos y atrevidos que extienden la devastación y la carnicería a lo largo y a lo ancho. Son seres salvajes. Los así llamados gigantes, los Nefilim, eran seres con gran ferocidad en sus entrañas, personajes impíos. En estos gigantes se hizo otra clase de manipulación genética para quitarles la inteligencia y ciertas cualidades físicas y dejarlos como héroes humanos. El plan del demonio de Lucifer era este: invadir la tierra con seres espirituales, es decir, con espíritus encarnados que obraran como hombres, con el objetivo de aniquilarla y destruir el plan de Dios con el hombre. Ese es el plan de Lucifer, y por eso seduce al primer hombre para que empiece la manipulación de todo lo creado. Por eso dice Conchiglia, Lucifer hizo creer al primer hombre que podía crear seres semejantes a él y sometidos a él, que trabajarían para él y lo servirían para siempre. Y así el primer hombre dio inicio a la hibridación del hombre a través de la manipulación genética. Lucifer hizo creer, no le dijo su plan que quería sobre el planeta Tierra, sino que lo engañó para que así obrara humanamente, hiciera eso para él, pero lo que hizo, su obra, no era para él, era para el demonio, para Lucifer. Y así es como siempre engaña el demonio. El demonio nunca revela su plan, el fin por el que hace su obra, sino que siempre indica al hombre lo que tiene que hacer, y a través de la obra del hombre, el demonio llega a su fin, a lo que él quiere, que está oculto para ese hombre al cual seduce. Por tanto, la tierra desde hace millones de años está invadida por espíritus demoníacos de todas clases, con el solo fin de hacer de esta tierra experimentos y de llegar a aniquilar todo hijo de Dios, porque eso es el principal, la principal batalla que tiene el demonio y sus secuaces: destruir todo aquello que sea sagrado, todo aquello que sea divino, todo aquello que sea santo. Estas razas alienígenas que el primer hombre creó se unieron a los hijos de los hombres, fueron al espacio y lucharon contra los hijos de Dios. Al tener descendencia en la tierra, les fue más fácil convertirla en su territorio, propietarios de ella y de los hombres. Estos son los magníficos seres de los que se habla en diversos textos de la Biblia, las tablas babilónicas y sumerias, llamados por los hombres dioses, que bajaron del cielo a la tierra hace 300.000 años. Y por tanto, el origen de los dioses paganos, que es el culto a los demonios, viene de esta manipulación genética. Seres creados para ser dioses entre los hombres, seres para formar una nueva humanidad, no solo en el pensamiento, sino en el cuerpo. La esencia de la adoración en el sistema pagano no está en deificar los poderes de la naturaleza, como el sol, la luna, etc., sino que los primeros dioses paganos originales fueron los hombres, quienes después de muertos fueron deificados. Así que todo el proyecto del demonio es hacer una raza de dioses en la tierra que tuvieran a su servicio a los hombres y así llenarla, esta tierra, solamente de seres espirituales sin alma y así poder acabar con todo el plan de Dios. Esta raza de dioses continúa hoy día también en muchos hombres que parecen hombres, pero que tienen poder en lo económico, en lo político, en la iglesia, etc., y que están dedicados a esta tarea de esclavizar a la raza humana para ser ellos los que manden en todo. Hoy día la obra concreta del demonio se concentra en la Iglesia Católica, en destruirla por dentro, para acabar con todo lo que huela a sagrado y a divino en la tierra. Siempre la lucha del demonio es contra Dios, contra lo que Dios ha creado, contra los hijos de Dios. Por eso estamos viendo en la iglesia lo que vemos, porque se han infiltrado esta raza malévola, que parecen obispos, parecen sacerdotes, son espíritus sin alma, encarnados, con el fin solo de destruir por dentro toda la iglesia y así levantar la iglesia propia del anticristo, que es el Dios sobre esta tierra. Con esta manipulación genética de los hombres, con estas razas alienígenas, con los Nephilim, con los gigantes, se empezó la dinastía de los dioses, de los seres descendientes del cielo, para vivir entre los hombres y esclavizarlos. De esta manera se perdió el culto a Dios, solamente restablecido por Enos, el cual comenzó a invocar el nombre del Señor. Esta raza alienígena modificó el ADN de la especie humana que vivía en la tierra con el fin de que el hombre se moviera solo para servirlos y así ellos pudieran mantenerse con el control de todas las cosas. Y por tanto ellos crearon el ADN de dos hebras de doble hélice, haciendo que el ADN original humano, que son 12 hélices, permaneciera oculto debajo de este nuevo ADN. Ellos desconectaron, dejaron sin funcionamiento el ADN original de la especie humana y por eso el hombre vive en su humanidad prácticamente bloqueado. Dice así con sigla: vuestro ADN está prácticamente bloqueado. Si fuera desbloqueado, ustedes vivirían centenares y centenares de años, comunicarían con el pensamiento, no tendrían ninguna enfermedad, verían mejor y lejos, orían mejor y de lejos. Toda la raza humana vive esclava de unos pocos hombres que se creen dioses sobre la tierra, que se creen con poder, con dinero, dueños del mundo, dueños de los hombres, de las libertades y de los pensamientos de los hombres, y que esconden muchas cosas a la humanidad, esconden muchos conocimientos que podrían hacer que la humanidad saliese de su aturdimiento, de su bloqueo, e hiciese lo que el Señor quiere en esta tierra. Somos esclavos de unos pocos seres, de hombres, seres inteligentes, que se creen los dueños del mundo y de la tierra, y por eso han creado un sistema, una estructura económica, política, etcétera, que complica la vida de todo hombre y que esclaviza la vida a todo hombre. Una estructura que no sirve absolutamente para nada, solamente para limitar y limitar más y más cada día la libertad del hombre y su pensamiento sobre la tierra. Que se le impida al hombre vivir la verdad para la cual ha sido creado por Dios. Muy pocos entienden esta esclavitud de la humanidad en esta tierra. Muchos creen que somos libres y que con la ciencia que tenemos vamos a llegar a un gran progreso, etc. Y son solamente engaños de seres con más poder que quieren que los demás hagan lo que ellos piensan y lo que ellos quieren. La raza humana actual vive con un ADN modificado, que bloquea el ADN original, que debe ser cambiado a través de la gracia y de la obra del Espíritu Santo, con la transformación de los cuerpos y de todo el cosmos. El demonio también ha hecho otras obras, como colocar una luna artificial que, por su potencia magnética, influye en toda la raza humana. Dice así Consiglia: las razas alienígenas, desde el satélite artificial Luna, controlan el cuerpo de ustedes, quitándoles energía vital, por lo que se sienten cansados y su cuerpo tiene necesidad de reposo. La vida del hombre se ha visto reducida en muchísimos años. También la naturaleza es controlada del mismo modo, con el poder magnético. La vida sobre la Tierra no tiene necesidad primaria de la fuerza magnética y gravitatoria para vivir. Tiene solamente necesidad de la energía del sol para vivir. El sol es vida. No es vida la energía magnética que viene de la luna. Por eso esa energía magnética influye sobre los cuerpos e influye sobre las almas que están en esos cuerpos. Los hombres vivimos sujetos a una fuerza que no tiene vida en sí misma. Una fuerza que bloquea, una fuerza que aturde, una fuerza que obsesiona a la gente. Por tanto, la manipulación genética esclavizó el cuerpo humano a sus necesidades naturales, a comer, a dormir, a tener sexo, etcétera, etcétera. El hombre siente en sí mismo la fuerza de la concupiscencia, siente una ley que lucha contra la ley del espíritu. Y por eso decía San Pablo: tengo en mí esta ley, que queriendo hacer el bien, es el mal el que se me apega. Porque me deleito en la ley de Dios, según el hombre interior, pero siento otra ley en mis miembros, que repugna la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros, que está en mi cuerpo. Es el ADN modificado, que es la ley del pecado. Es la obra del demonio a través del primer hombre en la naturaleza humana. Hay que distinguir entre el pecado del hombre y la obra del demonio en el hombre, que es este ADN modificado. Y este ADN modificado lucha en contra de la vida que el mismo cuerpo tiene en su ADN y la vida espiritual propia del alma. Desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La gracia de Dios por medio de Jesucristo el Señor. Te basta mi gracia. Estamos esclavizados. Tenemos un alma que está encerrada en un cuerpo que está bloqueado, en un cuerpo que no es un cuerpo humano totalmente puro, que es una mezcla, en un cuerpo que no sigue la ley del espíritu, que no le interesa la vida espiritual, un cuerpo que solamente quiere comer, vivir, tener sexo, etc. Un cuerpo de carne, un cuerpo carnal. Y entonces toda alma está encerrada en este cuerpo carnal. Y para vencer la obra del demonio en este cuerpo carnal, se necesita la gracia. Porque sin la gracia es imposible trabajar en esta vida para Dios. Al final se hace lo que quiere el cuerpo y se vive como el cuerpo lo pide, que es lo que mucha gente está haciendo. Al final están dando culto a su cuerpo, buscando aquí y allá en las medicinas alternativas cosas para vivir, cosas para salir de esa prisión que la sienten, pero que no saben cómo hacerlo. Dice Conchiglia, han modificado el ADN de ustedes para quitarles tantísimos años de vida, para todos el sueño, según la clase social a la que pertenezcan, trabajo, pasatiempos, diversiones, enfermedades, problemas de todo tipo, ocultamiento, destrucción de testimonios antiguos, para encubrirles el tiempo real transcurrido y ocultarles los descubrimientos, inventos y conocimientos. Han destruido continuamente para hacerlos reconstruir continuamente, de modo que estén siempre volviendo a empezar y no evolucionen. Eso es lo que quiere ahora el anticristo, un destruirlo todo para volver a empezar con unas poca humanidad que le sirva a él y a su plan. Esto es todo. Ahora estamos en la fase de destruirlo todo. La iglesia, las naciones, etc. Se quiere el gobierno mundial, no para gobernar mundialmente, no. Para destruir, aniquilar toda la humanidad y quedarse el Dios sobre la tierra con pocos hombres, porque tanta humanidad, 7.000 millones de hombres, no se pueden gobernar todos al mismo tiempo. Hay que quitarlos de en medio de muchas maneras. Una de ellas va a ser la marca de la bestia, que va a quitar muchos hombres de en medio, los va a matar, porque es un virus que mata, que destruye el ADN humano. Durante millones de años han destruido continuamente su propia obra, sus propios experimentos sobre los hombres, para hacerlos reconstruir continuamente, de modo que estén siempre volviendo a empezar y nunca evolucionen. La humanidad se transformó en un experimento de las fuerzas maléficas, que ha sido roto con la encarnación del Verbo en el seno de la Virgen María. El primer hombre quiso imitar la omnipotencia de Dios, buscando crear vida, su propia vida, y solo creó un caparazón sin vida, cuerpos vacíos sin alma propia, sin corazón, manejados por espíritus diabólicos, que obran con la sola finalidad de que el hombre se destruya en su propia esencia, que no haya hombre sobre la tierra, esencia humana. Para eso quieren destruir también el alma humana. Y por eso los ratos que esos seres hacen a los hombres están ahí investigando el alma humana y cómo se destruye. Lucifer corrompió el pensamiento perfecto del primer hombre y lo esclavizó a su idea perversa. Y el primer hombre, junto con esas razas alienígenas, se dedicó a la manipulación genética de hombres, animales y plantas. Por eso dice Conchiglia, los seres malvados alienígenas también llevaron a cabo muchos tipos de hibridación en animales a fin de que se pudieran matar entre sí y matar a los hombres. Efectuaron experimentos y realizaciones desgraciadas que lamentablemente aún llevan a cabo. El propósito de tales manipulaciones alienígenas fue el de crear animales feroces para destruir a los hombres hijos de Dios. Los primeros experimentos llevaron a crear, por medio de la hibridación, dinosaurios enormes pero herbívoros. Solo posteriormente perfeccionaron la abominación y así le siguieron los dinosaurios carnívoros y exterminadores. Los mismos experimentos fueron igualmente llevados a cabo con las aves, algunas de las cuales se transformaron en enormes depredadores, tanto de otras especies como de los hombres. Y lo mismo sucedió con los peces. Los insectos no son creación mía. Esta es la maldición de la tierra. Por eso dijo el Señor, la tierra estaba corrompida ante Dios y llena toda de iniquidad. Se merece un diluvio.